mi cascabel sonara. Si mi cascabel sonara y soledad. Si mi cascabel sonara, como suena la tarima, como suena la tarima. Si mi cascabel sonara, otro gallo me cantara y soledad. Otro gallo me cantara y la mujer que me estima, y la mujer que me estima, y en mi cama se acostara. Otro